En Café. UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana. La psicóloga Ilse Villamil de UPB Montería nos enseña, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, cuáles son las señales de alarma y la forma en que debemos manejarlas. Nos referimos a nuestra familia, por supuesto, a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente que de una u otra manera está bajo nuestra responsabilidad. Doctora Ilse, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Hola, muy buenos días, Oscar. Un saludo muy especial a toda la comunidad que escucha fielmente Café con Oscar. Cuéntenos sobre esas señales que debemos tener en cuenta. Bueno, muy bien, Oscar. Es importante que aclaremos que en muchas oportunidades, infortunadamente, no hay señales, ¿cierto? Pero hay algunos antecedentes que no debemos desestimar, como por ejemplo el hecho de que la persona se aísle completamente de las situaciones cotidianas, de todo lo que vivimos en familia, etcétera. Entonces es importante que cuando nosotros veamos que un familiar o que una persona cercana, que un estudiante, que un compañero se aísle, se guarde todo, no socialice, no comparta, y además observemos que su actitud es de sufrimiento, a esta persona abiertamente hay que invitarle a conversar, porque no necesariamente esto esté asociado a ideación o como tal al suicidio, pero el hecho de que alguien sepa y que tú le manifiestes que cualquier inquietud, que cualquier situación puede contar con él o ella o contigo para salir adelante, ya es un es un factor que se abre allí y que da cierta esperanza a la persona que está manifestando dificultades. Pero cuando si hay algún tipo de señal, los que generalmente se reflejan o los que se pueden identificar están el cambio repentino de humor, está en que la persona empieza a presentar síntomas asociados, por ejemplo, a depresión severa o ansiedad. La persona deja de comer o come en exceso, la persona deja de dormir o quiere estar durmiendo todo el tiempo. La persona de pronto manifiesta querer morirse o la persona empieza a cambiar repentinamente de comportamiento. Por ejemplo, comentarios en las redes sociales de despedida. Empezar a repartir o a dar todas las cosas o las pertenencias. Evitar que la persona evite, por ejemplo, algún tipo de actividad y decir, no, yo no voy a estar, vayan ustedes. A ver, también es importante que tengamos en cuenta que un comportamiento de estos de los que yo les he mencionado no significa que haya una ideación o un pensamiento suicida. Lo que tenemos que hacer es que como conocemos el cómo son las personas, como conocemos cómo actúan, generalmente estas personas que ya tienen un modus operandi, pues tenemos que también tener mucha observación de esos cambios que presentan ante esa forma de actuar. Si la persona ha manifestado tristeza, preocupación, si la persona a menudo siente que no tiene la capacidad de escapar de la tristeza, de imaginar un futuro sin sufrimiento, de valorarse a sí misma, de sentir que puede o no controlar las situaciones, si por ejemplo la persona abusa de algún tipo de sustancia, si la persona presenta algún tipo de ruptura y no se relaciona con nadie de la familia, o si la persona ha manifestado abiertamente que no quiere vivir, son signos que claramente nos están diciendo hay un inconveniente, hay un problema. Y en ese sentido hay que brindarle un soporte a sí, a mí me parece muy valioso cuando veo campañas, sobre todo para este tipo de época, donde dicen, si te sientes solo, te estoy para hablar. Sí, es verdad que la persona va a necesitar a alguien que le escuche. Pero ojo, recordemos que muchas veces nosotros en general no estamos formados. No tenemos todos los mecanismos y herramientas para acompañar a una persona suicida o con ideación suicida. Entonces, es importante hablar abiertamente, decir, yo noto tu comportamiento algo diferente, algo distinto, te siento mal, no te siento bien, te siento como alguien que está sufriendo, cuéntame qué ocurre, qué pasa, y si la persona nos manifiesta que sí, que se siente mal, que no ve salidas, que está muy preocupado, que está desesperanzado. Entonces, cuando la persona ya nos ha hablado, expresiones como, te entiendo, imagino lo que puedes estar sintiendo, veo que estás sufriendo mucho, aquí estoy para acompañarte y para apoyarte. Luego, de brindar como ese primer soporte de empatía, donde le estoy diciendo al otro, me pongo en tu lugar y entiendo cómo te estás sintiendo. El paso a seguir es, vamos juntos a encontrar unas alternativas. Vamos juntos a tomar una serie de decisiones que te pueden ayudar. Y siempre el siguiente paso es, vamos a apoyarnos de un experto en el tema. ¿Para qué? Para que, en principio, tú primero detectas esas señales. ¿Cuáles? Las que ya les había mencionado. Segundo, tú brindas cercanía, confianza, credibilidad en la persona que en ese momento te está abriendo su corazón y te está manifestando. Y tercero, entonces te busca el apoyo y la ayuda especializada. Tres pasos fundamentales entonces. ¿No? Detectar las señales, detectar el cambio, acercarse sería el segundo paso, y tercero, buscar juntos asesoría. Pero en medio de todos esos tres pasos, doctora, perdone que lo interrumpa, hay una duda generalizada, y es cuando la persona habla de querer morirse o de querer suicidarse, ¿debe tomarse siempre como algo real, como una expresión real? Dicen muchos que los que lo van a hacer no lo avisan. Sí, en efecto, hay un alto porcentaje, la OMS ha dicho que casi el 50% de las personas que se suicidan no avisaron, no amenazaron, no dieron ningún tipo de indicio, ¿verdad? Sin embargo, hay otro porcentaje altísimo de personas que presentan solo la idea del suicidio, es decir, han pensado en algún momento en morir o hay quienes tienen un plan para morir. También hay muchos casos de personas que han dicho que no quieren vivir y que han hecho intentos de suicidio, sin embargo, a última hora se arrepienten, sin embargo, a veces falla el plan, etcétera. Entonces, en ese sentido, una persona que amenace con morir es una persona que, de todas formas, así sea entre comillas, para tener la atención de quienes están a su alrededor, es una persona que nos está diciendo de todas formas que necesita ayuda. Porque pues yo, así sea para manipular, yo no necesitaría manipular. Yo lo que tendría que hacer es manifestar que no estoy pudiendo con algo. Yo lo que necesitaría es pedir ayuda si no me siento bien. O si algo no está saliendo como yo quiero y no puedo con la frustración, yo tendría la probabilidad de aceptar lo que está ocurriendo o asumir o enfrentar eso que me está ocurriendo. Entonces, este es un comportamiento que no se puede ni se debe desestimar. ¿Sí? Cuando alguien te está diciendo esto o cuando alguien hace un intento de suicidio por un exceso de cualquier tipo de situación, entonces esa persona lo que te está diciendo es, a gritos, necesito ayuda. Muy bien. No estoy sabiendo manejar mis dificultades, mis problemas, o creo no tener salida. Doctora. Y a esas personas a las que hay que mostrarles que sí hay salida. Así es. Doctora, ¿qué se está haciendo desde la UPB Montería por este tema? Entiendo que se han dado ya varios programas, ¿no? Sí, nosotros tenemos hace ya algunos 4 años pensando precisamente en la prevención del suicidio, dijimos, vamos a activar la vida. ¿Sí? Lo contrario al suicidio es la vida. Entonces, creamos el programa Activa tu opción por la vida. Invito a todas las personas a que lo busquen en las redes. Activa tu opción por la vida es un programa que busca promover precisamente esas acciones de vida. El hecho de, por ejemplo, pensar en que no estás solo, el hecho de pensar en que si tienes depresión y ansiedad y estás cansado de estos síntomas, puedes recibir apoyo profesional especializado. El hecho de saber que si estás atravesando un momento de duelo, si estás atravesando un momento crítico, si hay algo que aparece para ti como muy insostenible, como muy difícil, y sientes que vas a defraudar a los demás y que no te atreves a decir, siempre la vida va a estar por encima de una decepción, por encima de una pérdida, por encima de una quiebra económica, por encima de muchas cosas. Siempre las personas tenemos la posibilidad de reiniciar, de hablar, de liberarnos de todas estas situaciones y poder empezar. Entonces, eso es lo que Activa tu opción por la vida quiere mostrar. Nosotros hemos hecho intervención sobre todo con estudiantes de instituciones educativas, donde sabemos que hay una gran población que está unida y, bueno, los jóvenes son también una población de alto riesgo con respecto al suicidio. Entonces, hemos hecho ese tipo de acciones en un trabajo bien bonito que se hace con entre el programa de psicología y el programa de comunicación social, periodismo. Incluso, por ejemplo, hay una canción que se tiene, que es inspiradora, que se llama así, Activa tu opción por la vida. Y a partir de esto se creó el programa de Guardianes de Vida. Guardianes de Vida son líderes, son personas que han querido aprender más de esto, que han querido formarse para ser esas personitas a quienes se pueda contactar en el evento, el caso de que alguien no se sienta bien y esté pensando en el suicidio como una opción. ¿Estas personas quiénes son? Son líderes en la ciudad de Montería, la mayoría de ellos psicoorientadores y docentes en instituciones educativas. La idea es seguir en las siguientes fases apoyándonos de otros grupos y apoyándonos de otras personas más que quieran hacerse líderes. Y tenemos en este momento también una invitación de una fundación que está pensando en una línea de ayuda. Entonces pensábamos cómo desde Activa tu opción por la vida nos engranaríamos con esa línea de ayuda para empezar a socializar y promover en la comunidad y que las personas de verdad tengan acceso a ese apoyo. Muy bien. ¿Dónde consigo más información para Actívate por la vida? El oyente que nos... ¿Tenemos? Sí. Tenemos una página en Instagram que se llama así, @activatuopción, donde aparecen mensajes, aparecen líneas de ayuda, donde aparece todo esto que yo les he mencionado. Entonces yo invito a la comunidad a que la siga en Instagram. Y bueno, cualquier cosa también desde el programa de psicología pueden recibir algún tipo de información adicional. Perfecto. La idea es que entre los distintos sectores podamos unirnos, podamos apoyar, porque eventualmente dentro de las acciones que más reflejan, que garantizan una buena intervención está, por una parte, el apoyo individual que se manifieste, por otra parte, asegurarnos de que, por ejemplo, medios, mecanismos en casa como acceso a medicamentos, acceso a químicos, etcétera, o el tema del manejo de armas, que todo esto esté muy bien resguardado, es un primer elemento que ayuda. Un segundo elemento es hablar directamente con las personas que han manifestado o que han expresado el suicidio como una opción, para mostrarle otras alternativas. Y tercero, definitivamente, encauzar a la persona en un tratamiento. Porque no solamente con la empatía y la conversación se va a poder intervenir. La mayoría de las veces el suicidio está asociado a problemas clínicos, a depresiones severas, no se han tratado, a trastornos de ansiedad que no se han tratado como debe ser, y que definitivamente esto amerita un proceso de acompañamiento y de intervención. Muy bien. Doctora, gracias por su tiempo para Café. Gracias a todos ustedes y que nuestra salida siempre sea una opción de vida. Cuídense mucho. Así es, igualmente. Feliz día. Es la doctora Ilse Villamil, psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería, y ya nos ha enseñado de nuevo, a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, cuáles son esas señales de alarma que debemos tener en cuenta, cuál es la forma apropiada de manejar las situaciones cuando nos encontramos ante una intención suicida, o por lo menos la manifestación de una idea suicida por parte de alguien cercano.